leyendo. Sí, buenos días, Sofía, y buenos días a la teleaudiencia. Nosotros hace 7 años que venimos trabajando. En aquella oportunidad el disparador fue la construcción del casino y la refuncionalización del Club Sol de Mayo. Esa batalla, lamentablemente, debemos reconocer que la hemos perdido. La hemos perdido por varias razones. En primer término, porque no hemos tenido el apoyo de todos los vecinos del barrio, con lo cual de aquí en más esperemos que comencemos a adoptar responsabilidad y seriedad, porque si no participamos, después no nos lamentemos que tengamos las condiciones que tenemos. En segundo lugar, porque tuvimos una ausencia total de colaboración por parte de las autoridades municipales, tanto de las autoridades de la gestión de Fulques como de la de Pedro Pesati, y hasta el momento con la gestión de Castro no tenemos resultados positivos. Tenemos diálogo, hemos iniciado un encuentro el pasado 10 de junio, pero hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta concreta de los reclamos que hemos solicitado. Nuestra agenda comprende 6 puntos fundamentales. La primera y fundamental es la convocatoria a elecciones en la Junta Vecinal del Don Bosco, que se encuentra acéfala desde hace 7 años. Esperamos que esto se resuelva a la brevedad. Nos han informado extraoficialmente que tenemos próximamente un decreto donde se convocará elecciones. Esperemos que se cumpla a la brevedad. Los otros 5 puntos fundamentales son, en primer lugar, este que ustedes están observando acá en este lugar. Realmente ustedes apreciarán que hay un estado total y completo de abandono por parte de las autoridades municipales. No sabemos claramente si este predio es totalmente de la provincia o hay parte que corresponde al municipio. Lo que sí es cierto, como ustedes pueden apreciar, que hay un estado de abandono total. Los vecinos están muy preocupados, muy inquietos, porque esto no es nuevo, esto ya hace varios años que es así, y esperamos que realmente tomen cartas en el asunto. De este tema fue debidamente impuesto el intendente Castro en la reunión del 10 de junio. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de respuesta. En esa reunión también se encontraba presente Gastón Gutiérrez, que es el secretario de Medio Ambiente. Lo convocamos a que realmente se acerque a este lugar y que realmente tomen cartas en el asunto. El tercer tema es el relacionado con la calle del Puente Viejo, otro sector que ha estado completamente abandonado, sobre todo en los últimos años, aunque los reclamos de los vecinos datan de hace 30 años. Es un sector que tiene un valor histórico muy importante para nuestra comunidad. Por todo el conjunto, digamos, de esa área de nuestra comarca. Recordemos que dentro de 7 años se va a cumplir el primer centenario de la inauguración del viejo puente ferrocarretero, que realmente es todo es todo un mensaje, es toda una postal, digamos, de presentación de nuestra localidad. Tiene un valor patrimonial extraordinario. Tengamos en cuenta que es el único puente en el mundo basculante que ha quedado. Si bien es cierto que no funciona en este momento como tal, lo que sí es cierto es que es el único que ha quedado en todo el mundo. Por otra parte, junto al puente ferrocarretero está el viejo muelle, un muelle donde transitaba toda la mercadería que provenía de la zona del Alto Valle, las frutas, toda la producción valletana se circulaba por ese muelle a través del transporte fluvial. Además, posteriormente, con la llegada del ferrocarril, se intercambiaban productos de todo lo que era nuestra Patagonia, que llegaban hasta la localidad de Bahía Blanca y Buenos Aires, y viceversa, había, digamos, un intercambio de productos en ese sector. Ese muelle, si ustedes se acercan, está completamente abandonado, casi diría peor de lo que ustedes están viendo en este momento en este lugar. El otro aspecto es el cuarto, si mal no me llevo la cuenta, es el relacionado con la necesidad de cambiar las luminarias de todo el barrio Don Bosco, porque realmente es un estado totalmente de abandono, tenemos dificultades muy serias. En este lugar en particular, si ustedes vienen a la noche, evidentemente no tienen iluminación, por ejemplo. Además de ello, el otro punto es el que está relacionado con la necesidad de colocar cámaras de seguridad en distintas áreas de nuestra zona. Este es un tema que ya lo hemos conversado con el área correspondiente, el 911 de la provincia de Río Negro, a través de Badie, que es el presidente del foro municipal. Y también ha intervenido el comisario de esta seccional, el comisario Rodríguez, que realmente nos plantea que sigamos avanzando avanzando en este tema, porque ellos también tienen muchas dificultades al no contar con luminaria suficiente, con dificultades para avanzar en todo lo que sea el control y el cuidado de los vecinos. Y creo que son todos los puntos, Ani, no sé si vos recordás alguno más. Ah, bueno, el otro punto crítico es el del viejo barrio del IDEBI, que es un sector que está completamente tomado, ahí hay muchas dificultades. Todo lo que es el lateral, digamos, de la cancha de Villa Congreso, también ahí pueden observar cisternas completamente abiertas, a cielo abierto. Y finalmente la calle que se abriría entre la actual Padre Aceto y la Avenida Costanera, que también es otro sector que el Club Sol de Mayo se lo ha transferido condicionalmente al municipio para que el municipio realmente haga las obras de conexión entre la actual Padre Aceto y la Avenida Costanera, a cambio de que le coloquen las luminarias en el estadio. Hasta el día de hoy, a pesar de que ese convenio fue firmado en noviembre del 22 entre el anterior intendente Pedro Pesati y las autoridades del club, no se hizo absolutamente nada. Y es otro sector que está completamente abandonado. Bueno, tengo entendido también que entre todos estos trabajos y estos pedidos hay un proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo Municipal que tiene que ver con la circulación de las calles. Bueno, ustedes están convocando a una reunión para este día miércoles. Efectivamente, el proyecto de modificación de tránsito nosotros lo hemos solicitado ya desde hace 3 años. Y el año pasado, a través del área de obras públicas, con la intervención de Mónica Herrero, la Secretaría de Hábitat, y Florencia Masachesi, elevaron un proyecto que estuvo, digamos, en el sector de seguridad y tránsito, a cargo de Vilca. Nosotros, al enterarnos de esta situación, nos hemos acercado, hemos intercambiado encuentros en varias oportunidades, tanto con Vilca como con Badie, y hemos reclamado que se presente rápidamente ese proyecto. Ese proyecto fue presentado hace aproximadamente un mes atrás al Consejo Deliberante. Hay vecinos que tienen algún tipo de diferencia respecto del mismo y, bueno, por ese motivo convocamos para el miércoles 10 a las 18 horas en la biblioteca del Centro Municipal de Cultura, donde nos reunimos todos los miércoles, a los fines de que aquellos vecinos que consideran que pueden mejorarlo, ese proyecto, que pueden aportar, puedan hacerlo con suma facilidad. Nosotros vamos a actuar como intermediarios entre el municipio y los vecinos, y el contacto que tenemos es directamente con la jefa de gabinete, María Eugenia Serra. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo, si no, dejamos la invitación abierta y seguiremos al tanto justamente de cómo continúan las respuestas, si es que hay, ante toda esta cantidad de pedidos que tienen los vecinos y vecinas. Esperemos que así sea, les agradecemos esta nota, esperemos que de alguna manera esto pueda generar algún tipo de impacto en la comunidad y particularmente en las autoridades municipales.